escombros. Es tiempo de caminar hasta derrotar a la realidad. Hasta derrotar a la realidad. Buenos días desde nuestra radio, Diario del Jarama. Hoy tenemos a César y a Juanjo que nos van a venir a, que han venido a hablar. Bueno, no están aquí, están. ¿Dónde estáis? ¿César en Madrid? Aquí en Madrid, sí. Sí, y Juanjo en Galápagos, ¿no? En Galápagos, sí. Vale, bueno, pues vamos a hablar de un festival que es el 20 de mayo, ¿no? ¿Sí? El 20 de mayo, sí. El festival tiene que ver con el grupo OBA, ¿no? Bajo el asfalto está la huerta y, bueno, ha venido, no sé si el organizador o uno de los organizadores, que es Juanjo, y nos va a hablar de en qué consiste este festival y en qué consiste sobre todo el OBA. Buenos días, Juanjo. Pues, buenos días, César. Buenos días. Bueno, sí, organizadores somos varios, pero digamos que la parte de contactar con las actuaciones y los artistas sí me lo he llevado sobre todo yo, sí. ¿Qué es el BA? Una ayuda. El BA, bajo el asfalto está la huerta, pues así brevemente es una cooperativa agroecológica de producción, distribución y consumo de productos hortícolas. O sea, lo que quiere decir que tenemos una huerta con la que nos autoabastecemos, pues un grupo de personas variable, pero bueno, solemos estar entre unas 25 cestas, digamos, familias. Las cestas son las cestas de verduras que repartimos semanalmente. Y bueno, pues eso, tenemos una huerta colectiva donde hay una persona, ahora mismo hay un par de personas un poco, digamos, más encargadas de la huerta, pero hacemos una gestión también colectiva en la que todos somos responsables. Pagamos una cuota por pertenecer al colectivo y esa cuota nos da derecho a recibir esta cesta semanal y a participar en todas las decisiones que se tomen al respecto de cómo tiene que ser la gestión y el funcionamiento de la misma. Y todos los años hacéis un festival, ¿no? Y llevamos, este es el octavo año que vamos a hacer el festival, pues porque nos juntamos gente en el pueblo y de los alrededores también, tenemos algún grupo de consumo alrededor. Y bueno, pues no funcionaba la huerta, teníamos un grupete majo de gente que nos entendíamos y nos pareció que hacía falta también algo de actividad cultural un poco de calidad y diferente en el municipio y nos tiramos a ello. Y bueno, pues hemos ido cogiendo experiencia en estos años y la verdad es que lo tenemos, sale bastante bien últimamente. Sí, ya tenéis la fórmula, ¿no? Sí. Es un poco para todos los públicos y también, bueno, pues hay comida, ¿no? Cuéntanos en qué consiste. Sí, música, un poco de espectáculo. Todo. Hay, bueno, hay mucha música y, bueno, pues luego procuramos que haya otra serie de manifestaciones culturales, ¿no? Este año habrá circo y habrá danza y, bueno, pues hemos tenido danza casi todos los años, la verdad. Y circo también muchos, hemos tenido títeres, en fin, este año danza y circo y luego pues bastantes actuaciones musicales muy variadas y de muchos estilos. Y también, bueno, llevamos un par de años haciendo, o este va a ser el segundo año, con un mercadillo. Hemos tenido medios mercadillos otras veces, pero ya un poco más así en serio, el año pasado empezamos. Y este año tenemos también un mercadillo que la verdad es que hay bastante demanda de puestos en cuanto a lo lanzamos, la gente se anima a pedir la posibilidad de participar. ¿Y qué es lo que se vende en esos mercadillos? Un momento, que se me han caído los cascos. y eso, pues empezaremos abriendo el mercadillo hacia las 11, se supone abrir el mercadillo. Que bueno, es un mercadillo que procuramos que sea de artesanía, pero además hay algún puesto de algún productor agroecológico. Creo que va a haber quesos y conservas este año. También procuramos que haya algún puesto o estamos abiertos a que lo haya, que lo va a haber este año, vamos, también un puesto de, digamos, más cultural, más de libros y eso, evidentemente orientados a la economía social, a la agroecología y a estos temas que un poco nos interesan. Y este año además va a haber dos o tres puestos también que, bueno, no tienen por qué, que van a vender productos, digamos, para financiar proyectos. En este caso va a venir un par de protectoras de aquí de la zona y la PA de Guadalajara también a vender sus camisetas y a contar sus cómo funcionan, a quien le pueda interesar, vamos, tendrán un puestecillo en el mercadillo. Bueno, y con Activa también, una cooperativa energética de Guadalajara, bueno, de Castilla-La Mancha, pues tipo Sons Energía, Sí. o Sons Energía, de este estilo, pero más local, también va a estar ahí pues un poco contando, y además luego contaré también que va a colaborar en los conciertos callejeros. Qué Y interesante. pues eso sería para, o sea, sería el mercadillo, Sí. y las actividades en sí empezarán hacia las 12:30, tenemos previsto que empiecen, bueno, la actividad de la mañana, que va a ser únicamente esta, vamos, que serán danzas. Pues vendrá, a ver, el año pasado vino la, bueno, hubo una actuación de danza de la escuela de danza Carpe Diem, de la coreógrafa Marta Gómez, y bueno, y la directora de la escuela, que hacen así danza urbana, hip hop, de este estilo. Tuvieron un éxito espectacular el año pasado, y de ahí surgió que se hiciera un grupillo en Galápagos, a través De del Club de alumnos. Baloncesto de Galápagos. Se hizo un grupo de alumnos, y este año van a bailar, bueno, son dos grupos, un por edades, van a bailar estos dos grupos, van a hacer un baile cada uno más otro conjunto, y luego van a venir también un par de grupos de la escuela suya, Sí. y al mismo tiempo se irán alternando con otra escuela que es de danzas orientales, más bien, que viene de Alcobendas, de la escuela de danza de Ana Soto. Y bueno, pues eso será así un poco lo que hay por la mañana, y luego ya hacia las 2, pues empezaremos a servir el cocido, que casi se ha convertido en el plato central del Sí. festival. Hay dos tipos de cocido, Pues ¿no? sí, hacemos un cocido, digamos, tradicional, con todos sus ingredientes, que además este año nos hemos planteado el objetivo de hacer el cocido 100% ecológico. La base, que son los garbanzos, han sido ecológicos todos los años, producidos aquí en Galápagos, lo que nosotros definimos como los mejores garbanzos del mundo. Y luego, pues ha habido ingredientes que eran ecológicos, ingredientes que no. Este año nos hemos planteado el objetivo de que todos los ingredientes sean ecológicos, y a ser posible también, pues, de producción cercana o de economía social, ¿no? Y hay dos. Hay el cocido tradicional y hay un cocido, pues, sin carne. Vegetariano, bueno, vegano incluso, porque claro, el cocido no lleva Sí. ningún, si no lleva carne, no lleva nada de origen animal. ¿Y seguís con la modalidad de que cada uno lleve su plato o ya tenéis Sí, otro? procuramos, o sea, tenemos recipientes para servirlo, pero sí, hacemos un llamamiento a la gente que pueda traer sus recipientes, plato, cacerola o lo que sea, pues para reducir residuos, que es un poco lo que se trata, para no usar muchas cosas de usar y tirar, ¿no? Claro. Y luego ya por la tarde empezarían las actuaciones. Por la tarde ya empezarían las actuaciones más, bueno, después del cocido, o durante el cocido casi, porque la verdad es que el cocido o sea, vamos sirviendo y hay gente comiendo, otros que terminan, en fin. Y bueno, la gente del Rincón Lento de Guadalajara volverá a colaborar con nosotros este año, y en el Rincón Lento tienen un grupo de juegos de mesa, y bueno, pues traerán juegos, y harán juegos de sobremesa para quien quiera, mientras toma el café o se va terminando, pues eso, echar una partidita a algún juego de ¿Qué estos. es exactamente el rincón lento? El Rincón Lento, joder, es muchas cosas. Por eso. Pero bueno, es un espacio en Guadalajara, un espacio de economía social, que pues eso, tiene la vertiente de la agroecología, pues tiene una tiendecita, tiene un grupo de consumo también que consumen cestas, pero luego hacen pedidos también de productos. Tienen una tiendecita donde tienen algunos productos para vender, pues eso, ecológicos, y procurando siempre lo más posible que cercano a la economía social. Y luego además hacen una cantidad de actividades culturales impresionantes de todo tipo. O sea, hay varios colectivos, pues de colectivos de, yo qué sé, de cine, bueno, Ecologistas en Acción también está ahí. No sé, es que ahora mismo, pero ya tengo un montón de actividades. Si buscáis en su página web, elrincónlento.org, o lo buscáis en Facebook, Sí. podéis ver que tienen tres o cuatro actividades cada semana, o sea, no paran. Y bueno, pues han dinamizado mucho en estos años que llevan funcionando. Guadalajara como ciudad se ha dinamizado mucho en este sentido, gracias al Rincón Lento. Hacen una labor espectacular. Y bueno, pues la verdad es que solemos tener intercolaboración, ¿no? Solemos participar cuando podemos en sus cosas. Hay socios del BAC que son socios del Rincón Lento, o que Sí. somos, yo soy uno de ellos. Y se portan, colaboran mucho con el Festi también, suelen echarnos una mano y casi siempre ha habido veces que han venido a hacer talleres, en fin, hay una relación así bastante estrecha. Muy bien. Juanjo, háblanos de sí. ¿A quién estamos escuchando? Es que... Fuman, ¿no? Venía ahora. Fuman, sí. Fuman, músico loco. Sí, es que no estaba así. A ver, sí. Bueno, Fuman, no es que él... Es la música que utiliza él, o una de las músicas que utiliza de fondo en sus actuaciones. Él, bueno, sí lleva músico en su esto, ¿no? Pero bueno, va a ser el espectáculo de circo que tenemos este año. Y bueno, Fuman Músico Loco es porque, aparte de ser un artista de circo... Es un malabarista, mezcla, ¿no? Eso es, mezcla malabares y percusión. Hace percusión al mismo tiempo que hace malabares con las mazas. Sí, esto si no lo ves es muy difícil de imaginar, hay que verlo. Sí, es que... Pero bueno, pues eso, merece mucho la pena verlo. Por esto, es un artista de circo. Él fue baterista en su juventud de algún grupo y, bueno, pues mezcló las dos cosas y lleva muchos años con este, bueno, con el espectáculo que, claro, va modificando con el tiempo, pero bueno, con este espectáculo. Ha actuado en un montón de festivales de circo, pues tanto a nivel nacional como internacional, ha conseguido premios en algunos festivales de estos y al mismo tiempo él no deja de ser artista callejero, sigue actuando en la calle de vez en cuando. Y bueno, pues eso, hace un par de años o el año pasado, le grabaron en la calle, en una actuación callejera de estas en Zaragoza, y le grabaron un vídeo haciendo esto, los malabares con las mazas, y se hizo viral este vídeo, y bueno, lo vieron un montón de millones de personas en todo el mundo, se hizo ahí famosillo. Pero bueno, en el mundo del circo es conocido, está en todos los festivales, un artista de circo que, joder, pues estamos muy contentos de que venga. No es fácil. Es un lujo, la verdad. Sí, es un lujo, efectivamente. Y después de Fuman, ¿quién viene? ¿No? Porque Fuman iba después del Rincón Lento, ¿no? Después de Fuman vienen ya las actuaciones. Vamos a tener varias actuaciones callejeras. Tres de ellas, o cuatro. Cuatro van a ser en total. Sí. Tres es lo que hemos llamado de conciertos. Porque queremos hacer, a través de Econactiva, la cooperativa energética que decíamos, ¿sí? y sus placas solares, queremos alimentar los equipos para las actuaciones estas que se van a hacer en la calle, uh-huh. A través de placas solares y energía solar. Evidentemente necesitamos que colabore un poco la climatología. Claro. Y si no, pues tiraremos de la red. Pero bueno, pues es una idea que a través que con la colaboración de Conactiva pues también se nos queremos intentar hacer un poco pues también para ver que es posible, ¿no? Es posible hacer ese tipo de cosas, sí, claro. Es un poco una demostración. Uh-huh. Y bueno, pues ahí van a ser tres actuaciones. La primera va a ser la de la Potato Omelette Band. Sí. Que bueno, pues estamos en lo mismo, un poco como Fuman, se volvieron un poco virales un vídeo suyo hace 2013 creo que fue, que fueron a realizar las pruebas de idoneidad estas que hizo el Ayuntamiento de Madrid, sí. Diana Botella, para músicos callejeros, y lo grabaron ahí con una cámara, y en fin, pues estuvo muy gracioso. Son dos grandes músicos también que... Bueno, escuchamos un poquito. Juanjo, ¿detrás de ellos quién va? Sí, pues en este tema que quería comentar, se pueden escuchar, son Tienen un estilo, digamos, que ellos denominan como dominguero playero, porque se montan ahí, van, pues eso, con ropa de camiseta hawaiana, o sea, camisa hawaiana, es esto, en plan playero, y los instrumentos que llevan son, aquí se escuchan algunos que son, pues se escucha un xilófono de juguete por ahí, llevan también un piano de estos que se soplan, llevan algunos instrumentos de juguete, una mandolina es, ¿no? La, ukelele. El ukelele, eso, el ukelele, joder. Llevan un ukelele y luego instrumentos, pues llevan un, por ejemplo, un bombo nevera, una nevera de camping que lo han convertido en el bombo, ¿no? O sea, cosas de andar por casa, vamos. Sí, eso es. Y en fin, pues eso, tienen un estilo muy, muy particular en ese sentido. Muy fresco. Después viene Alicia Ramos. Muy bien. Después de Potato Mole viene Alicia Ramos, que pues no sé qué comentar Alicia Ramos. En Galápagos se ha convertido en una fija de que vino a tocar, bueno, en un local que tenemos de la asociación que tenemos con el BA. Y desde entonces tiene aquí un grupo de fans en el que además hay niños y niñas, aparte de adultos. O sea, es que es entonces, muy entrañable. Pues, se ha convertido en una fija en el festival. Matar. Tú hubieras estado a mi lado, habría fallado sin dudar. Pero estuviste tanto tiempo sin llamar, que la vida me hizo salvaje, y todo lo que traje es lo que hay. Cogieron a los valientes por los corazones y acabaron repartiendo pizza por los callejones y todas las canciones. Suéltame la mano porque voy a vomitar. Puede que te quise algún ayer, aunque ahora no debo acordarme, así que deja de sobarme de una vez. Bueno, después de nuestra dulce Alicia, ¿qué grupo viene? ¿Sirope? Después de Alicia, ven. Sirope, el conjunto musical Sirope, hay que decirles el nombre completo. ¿Qué? Bueno, ahí y... yo creo que nos hable Carlos, porque los ha entrevistado aparte, ¿no? Efectivamente, y... eso es. Que lo cuenten ellos. Buenos días a todos. Y pues sí, estuve hablando con Freddy, que hicimos una entrevista porque no podían descargarse la aplicación esta que tenemos para la multiconferencia. Y bueno, me explicó un poco de qué van ellos, qué va su música, y es un grupo bastante curioso, ¿no? Porque es un grupo muy de calle, es un grupo de calle, o son músicos que proceden de otras formaciones. Y tiene una formación pues un tanto extraña, ¿no? Porque combinan un saxo con un banjo, con una batería, con un bajo y tal, y hacen versiones. Bueno, pues lo que vamos a hacer es escuchar la entrevista y luego seguimos. Bueno, pues estamos con Freddy, del grupo musical Sirope, que va a tocar en el festival que se celebra en Galápagos el sábado 20 de mayo. Freddy, que es el portavoz hoy de este grupo, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis y de qué va vuestra música. Hola, pues nada, pues encantado de saludaros. Bueno, pues somos un grupo que bueno, pues somos unos cuatro músicos veteranos que venimos de otras formaciones y tal. Y bueno, pues nos juntamos para hacer un grupo pues un poco desenfadado de versiones de toda la vida, de los 70, 80 y 90, pues las canciones que más nos han gustado, más bailonas y que más se conoce la gente para, pues eso, para un tipo un poco enfocado a orquesta, ¿no? Un poco enfocado a orquesta para que la gente baile, para que la gente disfrute. Es un grupo sin pretensiones así de grabar temas propios y tal, y lo que hacemos es, pues, relajadamente, pues, divertirnos y divertir al personal. Una cosa que me ha parecido importante, que he visto vuestro Facebook, ¿no? Que de alguna manera estáis reivindicando la calle, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo fui el último en entrar. sobre todo porque soy el batería, ¿no? Batería y, bueno, presento un poco las canciones y hago un poco el chorra con el micro para meter un poco, porque básicamente no tenemos un vocalista. No tenemos un vocalista, lo que hacemos es, el saxo es el que hace las melodías, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacían ellos era tocar en la calle, sin batería, claro. Luego con la batería se ha complicado un poco, pero sí que seguimos con esa intención y es lo que nos gusta, tocar en la calle, tocar a pie de calle, es lo que nos gusta, reivindicar la calle, reivindicar el músico callejero, porque la música es para tocarla y para verla en directo, según mi opinión. Algunos la conservan en esos estuchitos y esas y grabaciones y tal, pero nosotros principalmente lo que queremos es que la música vuelva a ser algo de la calle y que en la calle se escuche música y se escuche música en directo, que es lo que nos gusta hacer y donde lo que más disfrutamos. Sí, además, y yo creo que la gente también disfruta más eso. Sí, porque esa música de verdad, ¿no? Lo otro es una música que, bueno, que digamos que está trucada, ¿no? Porque en los estudios luego en la postproducción se hacen un montón de cosas que no se pueden hacer en directo, ¿no? Entonces, de alguna manera también, yo creo que la gente, me parece a mí, que está acostumbrada a escuchar una música que no es real, ¿no? O sea, que luego cuando ve un grupo tocando a 4 metros, ¿no? Y ve que hay un banjo o un saxo, que ya veis vosotros, una mezcla ahí un poco extraña, ¿no? Con batería y bajo, y pues yo creo que la gente se tiene que dar un poco y decir, bueno, esto se tiene que sorprender por lo menos, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, pues es una forma de reivindicar eso y por supuesto reivindicar cualquier actividad artística en la calle, cualquier actividad artística popular, fuera de los ámbitos comerciales. Hoy en día todo se valora en dinero y nosotros queremos romper un poco con eso y hacer partícipe a la gente de pero no solo en música, sino en cualquier actividad artística. Debe ser así. Es como era antes y hay que volver un poco. En algunas cosas hay que volver un poco a cómo se hacían las cosas antes. Claro, claro. De eso el BAP sabe mucho también, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto que sí. Y en la calle os habéis encontrado muchos problemas porque con el anterior ayuntamiento, ¿no? Con aquella operación triunfo de la señora Botella, que había que hacer un examen y todo esto, ¿esto con el nuevo, con este ayuntamiento del cambio habéis notado alguna diferencia? Bueno, yo con este grupo, bueno, el grupo lleva un año y medio, yo llevo un año con Sirope, o un año y poco. No hemos notado cambio porque no hemos sufrido ese cambio, pero sí que yo he estado tiempo atrás también tocando en la calle y tal. Parece ser que hay un pequeño cambio, ¿sabes? Un pequeño cambio, pero vamos, más que tal, yo lo veo como un poco lavado de cara y tal, ¿sabes? Se sigue favoreciendo a las terrazas y estas cuestiones comerciales, pero se sigue poniendo impedimentos a la música callejera. Nosotros, pues, cuando hemos tocado, ha sido o bien por la cara, arriesgándonos, que ya sí, efectivamente, los maderos nos han echado alguna que otra vez de algún lugar, pero más bien lo hemos hecho con unas licencias de la fiesta de un bar o del tapapiés o no sé qué, siempre con una cosa que nos respaldaba, ¿sabes? Ajá. Porque evidentemente una formación con batería, con un bajo eléctrico enchufado, aunque sea pilas y tal, pues sí que hace un poco de volumen, ¿sabes? Por mucho que insonoricemos y tal, y eso no está permitido actualmente. Pero vamos, siempre ha sido pues eso, en una fiesta de un parque, que lo han notificado, pero aunque no hayan pedido permiso lo han notificado, cosas de este tipo, ¿no? Así en siempre un poco al margen, burlando un poco la legalidad, pero bueno, a veces sí, a veces nos hemos tenido que desmontar y cortar la mitad del concierto. Sí, sí, ya sí. Nos ha pasado un par de veces. Bueno, pues hay que seguir reivindicando la calle, que es para la gente que vive en Madrid, que está bien que vengan, sí, que vengan, sí, turistas, pero bueno, pero no vas a modificar, claro, nuestra vida por esto que se está llamando ahora la turistificación, ¿no? De las grandes ciudades, ¿no? Por supuesto que en otras ciudades son más permisivos con esta serie de manifestaciones artísticas, ¿eh? Sí, sí. Yo he viajado por Europa y sí que se permite más. Obviamente hay una cantidad de decibelios una cantidad de cosas que tengo en cierta manera normal, o unas horas que no puedes tocar, porque es lógico, la gente necesita descansar o cosas de ese tipo, pero sí que la ciudad de Madrid es bastante, bastante chunga con este tema. Pues nada más, Freddy, simplemente hablar un poco, que la gente conozca un poco de qué va a ir vuestro grupo, para que vayan el sábado día 20 a Galápagos. Creo que vosotros estáis en vais a tocar fuera del silo, ¿no? En lo que llaman conciertos de eco, ¿no? Con placas solares, sí, y tal, ¿no? Sí, no te lo puedo asegurar porque no, al final no sé qué se ha quedado, pero creo que vamos a tocar, sí, en unas horas o la hora de la comida, por ahí, fuera de lo que es el paquete del concierto propiamente dicho. Y vamos a tocar como en la calle, que es lo que nos gusta, claro, en otro pequeño escenario, sí, sí, y no en el escenario grande, cosa que hemos dicho que nos gusta y que perfecto, claro, que adelante. Muy bien, muchas gracias, Freddy, por tu presencia y nada, que allí nos veremos. Pues nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo, salud. Vale, hasta luego, adiós. Hasta luego. Después de Sirope, ¿a quién vamos a ver actuar, Juanjo? Después de Sirope tenemos la Batucada. Batucada Batuseira. Que ¿de dónde viene? Vienen de Usera, Batuseira. Ah. Han hecho una mezcla ahí entre parecían Batucada, gallegos. Usera y el brasileiro, ¿no? Sí. Y bueno, pues es una batucada que lleva un montón de años, más de 10 años, no sé cuántos, un montón. Pues amenizando un montón de actividades, casi siempre es una batucada social que suele colaborar con movilizaciones de todo tipo y con colectivos alternativos o reivindicativos, digamos. Y eso, pues vienen de Usera y lo mismo, pues muy agradecidos porque eso es una creemos que es una gran batucada la que viene al festi. Y esta sería la, digamos, la batucada, será un poco la transición entre las actuaciones de la calle hacia el silo, el espacio donde se desarrolla, es el silo, que es un espacio, era el silo de Galápagos antiguamente, sí, y se conoce como el silo, es un espacio para estos eventos que hay en el municipio, no hay muchos espacios culturales, pero tenemos este, el municipal y eso. Y ahí ya tendremos pues las actuaciones. Empezará Alpargata Dúo, que, a ver, Alpargata van van a venir en plan dúo, que son Mario y Santi, digamos, son pues el alma y los que han estado, el dúo precursor y el alma de Alpargata, que han estado desde 2005 en Alpargata, llevan 4 discos a sus espaldas y han ido cambiando las formaciones, actualmente tienen una formación y están tocando prácticamente todos los fines de semana, 2 o 3 veces, girando, presentando su disco que sacaron el año pasado, Subiendo el Nivel. Y bueno, pues hacen algunas actuaciones también en plan dúo ellos dos. Sí, sí. Es un tipo de música como rumba, ¿no? Una rumba protesta. Sí, bueno, hacen rumba, pero hacen un poco de todo. Desde rumba, partiendo de la rumba, la verdad es que son unos musicazos, hacen todo tipo de estilos, ritmos latinos, hasta rock, punk, yo qué sé. Musicalmente son muy variados y muy buenos músicos. Vamos a escuchar. Y nos van a aducir, ¿no? Esta rumba que canto para esclavizar a la población tiene un mensaje oculto de mala leche y de destrucción. Soy un MKUltra desde que tengo uso de razón. Llevo el ojo de Horus grabado a fuego en el corazón. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así, así, así, así y así. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón. Soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón. Porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Esta es la rumba Illuminati. así, así y así. Esta es la rumba. Bueno, pues después de todo este movimiento de cuerpo, ¿a quién tenemos? Pues después? Eso, nos van a hacer bailar y además son divertidos y tienen un humor ahí absurdo e irreverente muy, muy interesante también. Después viene la Hari, es un grupo de ska reggae, así típico, bueno, con sus vientos y estas cosas también. Y vienen de León y, bueno, es un grupo que lleva un año y medio aproximadamente, no lleva mucho tiempo, pero que en el tiempo que llevan... ¿Sí? Uy, sí. En este tiempo que llevan se han convertido ya en un referente en casi todos los festivales o actividades alternativas en su zona, de que vienen de León. Y bueno, pues eso. Vamos a escucharles un poco. Tierra del esperpento, de la maleta y la peineta, las dos Españas, las dos entrañas, las mil trincheras. Tierra de barro y piedra, acostumbrada a las costumbres de resignarse, de persignarse y soñar profetas. De ruinas de cemento y gigantes de hormigón, cicatrices de los seis. Escombros, es tiempo de caminar hasta derrotar a la realidad, hasta derrotar a la realidad. ¿Y quién sigue? A la Hari. Y ya terminaremos. Bueno, quería decir de la Hari que esta voz que se oye ahí que canta es Ger, que, bueno, vienen de León, pero que ha estado viviendo en Guadalajara y ha sido consumidor del BA en el pasado también, ¿no? Y para terminar, pues viene Munduko VIP. Que por fin vamos a poder oír a César, que está el pobre... No sé si se os habrá dormido. Está aquí César para contarlo. No, aquí estoy. Estás. Genial. Pues entonces le pasamos la palabra a Eli, que nos cuente en qué consiste este grupo, ¿no? Que toca unos instrumentos vascos también, ¿no? Pasamos la palabra a César y que nos cuente pues cómo es su grupo, etcétera. Bueno, pues somos una formación de cuatro muchachos que nos juntamos una vez a hacer un poco el canelo con nuestros instrumentos. Cada uno venimos de una familia diferente, por así decirlo. Yo vengo ahí más del metal, mi conguero viene de la percusión cubana y de hacer más rumbita, todos vienen de... el DJ viene del rap, el flautista viene de hacer música celta y bueno, tenemos el flautista y el conguero son chalapartaris, que tocan el instrumento ancestral vasco. Y nada, pues como al final nos pone la pila la electrónica y todo el tipo de música, pues hicimos una mezcolanza pues, entre todos, sin más. Pues una mezcolanza muy buena. Si queréis pasamos a escuchar un poquito y luego nos explicas. Thank you. Bueno, es la mezcla de en vasco y en inglés. Munduko es el mundo de, y beat, pues el beat. Es el mundo del beat. Uh-huh. Es la mezcolanza de varias cosas, pues bueno. Como también metemos el Chalaparta, pues mezclamos ese nombre. Bueno, pues para la gente que no sepa lo que es el Chalaparta, explícanos cómo... La Chalaparta. Chalaparta. Me lo acaban de chivar que se llama así, ¿eh? Pues nada, mira, es un instrumento que se toca entre dos. Es imposible tocarlo solo una persona. Y es como una especie de xilófono, pero las notas, en lugar de estar de forma vertical, están en horizontal, delante de cada jugador de este juego, y se reparte el compás entre ellos. Y bueno, pues tenéis infinidad de golpes, cada uno en su tiempo o entre medias. Y nada, la verdad es que es un instrumento social de la leche, porque si tu compañero lo hace mal, tú estás jodido también. Pero sí, mola mucho. Si ya es difícil coordinar tu mano derecha y tu mano izquierda, imagínate, sí, sí, coordinar con otras dos manos más, ¿no? Sí, además es conveniente que sean gemelos los que tocan. Mellizos, sí. ¿Y improvisáis o es una melodía ya trabajada? Depende. Hay de es que hay temas libres, hay temas que están más cerrados. Es que dependiendo de también de dónde nos llamen, pues hacemos temas más cerraditos. También hacemos espectáculos para niños a veces, con algunos cuentos también, ¿no? Entonces, hay veces que es más libre, aunque siempre hay una armonía que es la que está clavada siempre. Sí. Pero, claro, el mismo tema que habéis escuchado ahora, pues igual venís en directo y no tiene nada que ver. Claro. O sea, realmente es un poco libre. Sí, eso te voy a decir que... Siempre con ciertas llamadas, cientos... algún estribillo, subidas y tal, pero siempre son llamadas que nos vamos haciendo entre nosotros para saber dónde estamos. Sí, o sea, que es mucho de improvisación, ¿no? Pero que uh-huh. Y con unas escalas que es una mezcla entre música gypsy y árabe, ¿no? Sí, rifeño, ¿no? Parece, ¿no? No, es este tema, no. Porque es que cada tema es diferente. Si escuchas sí. Otro, puede tener un offset de reggae, o puede ser drum and bass, puede ser el techno. Sí, o puede ser bastante funky, breakbeat, o sea, de todo un poco. O sea, que lo paséis muy bien, vamos. Sí, la verdad es que no pasamos teta. Eso es lo importante. Y con un nivelazo, o sea, exactamente, un musicazo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Tenéis también, a comentar, tenéis dos discos, ¿no?, editados. Sí. Y estáis tocando bastante últimamente, ¿no? Bueno, sí, este año... No paráis, ¿no?, habitualmente. Sí. Habitualmente sí, el año pasado que fue cuando lanzamos el disco, lanzamos ahí una especie de promoción para todo, vendiendo dosieres a todos los festivales y no salió nada, salió muy poco, pero este año que no hemos hecho absolutamente nada porque hemos ido para varios de la banda, íbamos a tomarlo con más calma, pero ha sido posible, igual el disco llegó tarde y este año nos han ido saliendo muchas cositas, la verdad. Sí, sí. Pues a mí lo que me alucina es que mezcléis tantas músicas y bueno, tú lo que acabas de contar, ¿no? Que puede ser un disco, o sea, que puede ser una canción muy distintas entre ellas, ¿no? Porque parece cuando oyes un grupo, parece como que se repite mucho, o eso era antes, ¿no? No sé si es que ahora ha cambiado todo esto, pero desde luego creo que merece la pena, ¿no? Veros en directo para disfrutar, de, sobre todo del espectáculo también de ver cómo se toca esto, que no es un instrumento corriente. Sí, cómo se mezclan las tecnologías más tradicionales, digamos, que también son tecnologías, con las últimas tecnologías, con la electrónica, ¿no? Sí, porque lleváis un DJ, ¿no?, con platos y con tractor o algo así, ¿no? Sí, llevamos un DJ con platos y con un lanzador de bases y un secuenciador, de todo, tenemos maquinitas. También el flautista tiene, sí, cuando veáis vais a ver que tenemos pedales para aburrir. O sea, yo, por ejemplo, yo toco el bajo y la guitarra, sí, pero no a la vez. O sea, me lupeo, hago loops, tengo un grabador de loops. Ajá. Y tengo varios efectos. Puede ser un sinte, puedo hacer que suene como un piano. O sea, el bajo al final es un multi-instrumento. Sí, y la flauta igual. Sí. Él tiene su pedalera, nos vamos grabando. Y yo qué sé, se va haciendo sus acordes con su propia flauta. O sea, al final termina siendo cinco flautistas, un bajista, un sinte. No somos más en el escenario, pero seguimos siendo cuatro. O sea, es la tecnología unida con lo ancestral, ¿no? Sí, más o menos. Pues muy bien, pues muchas gracias, César. Si quieres contarnos algo más, o si tienes alguna, aparte de esta actuación, ¿tenéis programada alguna actuación en algún sitio? ¿O dónde te puede escuchar la gente? por lo pronto, bueno, para escucharnos, tenemos ahí el disco, está en Spotify, está en YouTube. Sí. Si buscas el enlace en Mega, te lo puedes descargar. Uh-huh. Si lo quieres comprar en Bandcamp, lo puedes comprar. Lo puedes poner a precio cero también. Sí. Puedes hacer lo que quieras. Sí, nosotros hacemos música libre, de Creative Commons también. Sí. Creo que el resto de la banda es igual. Y nada, pues eso, hay que divulgar. Y lo podéis ver en cualquier sitio. Vamos, con el mundo COVID y seguro que en streaming. Ahí estará el disco en sitios que hasta donde no lo hemos subido. Y nada, de conciertos así más próximos, pues este viernes tocamos en Pamplona, en Iruña, en el CB Box, en un festival, un Chalaroa 17, que es un festival de chalaparta. Ajá. Y el sábado, con la continuación, ese festival, en lugar de ser en el CB Box, el sábado es en la calle. Lo que pasa es que está sin determinar el lugar, pero vamos, varias adaptaciones, varias escuelas de chalaparta, habrá comida popular también el sábado y haremos de todo un poco. Y sobre las 8 sí estará Mundo COVID tocando. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, Juanjo, después qué viene. Pues nada, ya para terminar, después de Munduku tenemos la Iracunda Digi, que bueno, pues es una DJ que puede ser un poco imprevisible, pero bueno, en principio traerá ritmos tropicotecnológicos, así un poco en la onda del sonidero, ¿no? Que hay varios DJs últimamente también por sonando bastante con estos estilos. Sí. Y lo que pasa es que puede caer cualquier cosa, es imprevisible. Y pues eso ya sería el cierre del festival. ¿Sobre qué hora soléis cerrar? A ver, bueno, digamos, la actuación de la pinchada de la Iracunda se terminará, no sé, una o dos, según vayamos con los horarios, hacia la una o las dos. Pero bueno, luego siempre hay alguno que alarga la fiesta y ya sin un DJ en particular, pero bueno, la música de fondo siempre se puede estar presente, ¿no? Uh-huh. Eso ya hasta qué hora no se sabe. Depende de la gente depende que haya. Depende del cuerpo de la gente, ¿no? Eso es, sí. O sea, que comienza... O sea, siempre hay alguno fresco, porque algunos estamos todo el día, pero hay otros que, como estamos todo el día, pues hay otros que llegan más... Claro. Por la tarde y alargan más también, ¿no? Sí, sí. Y nada, simplemente pues recordar que todas estas actividades son gratuitas, que para financiar el evento lo que tenemos es una barra con bebidas y una plancha con bocatas a precios populares, y la otra financiación que tenemos al margen es unas papeletas que solemos vender. La verdad es que la vamos vendiendo durante los meses anteriores al festival. Es para un sorteo de una noche en una casa rural en Yen de la Encina, de la Casa Rural La Perla, también por agradecer la colaboración de la Casa Rural, que ya llevamos unos años también colaborando, o llevo unos años colaborando con nosotros, y la vendemos a 2 euros. Y en el festival, pues, el mismo día, supongo que quedarán por la mañana algunas papeletas por vender. El sorteo lo haremos en el concierto, con alguna mano... Inocente, creemos que inocente. Como por ejemplo la tuya, ¿no, Juanjo? No, suele ser una mano más infantil. Sí. La mía es poco inocente ya. No llego a lo de Génova, pero... Y pues eso, es un poco todo. Queremos agradecer tanto a César como a todos los artistas que participan, porque la verdad es que colaboran con el Festi, pues eso. Pues prácticamente desinteresadamente, y eso, pues agradecerles a ellos. Sí. Y eso. Pues sobre todo a César, que es el que se ha levantado pronto para eso poder estar aquí hablando, que los demás, ahora que no nos oye nadie, están durmiendo. Y vamos a intentar cuidar alguno más, pero... Es que es muy sacrificado este mundo. Sí. Así que, pues gracias Juanjo, gracias César, y esperemos pues que vaya muchísima gente y escuchamos. Y gracias a vosotros por darnos la oportunidad también de contarlo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.